Conociendo al lobo. El lobo gris es el miembro más grande de la familia canina. Al igual que otros lobos, los dogos y los perros salvajes son carnívoros, es decir, que comen carne. Estos animales forman grandes grupos llamados manada y cazan al cerdo y conejos. En el pasado viven en casi todo el mundo, hoy se lo encuentran solo habitante poco alterado por la actividad humana.